RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescucha, estamos en un lonchecito más, camino a los 200 lonches, estamos en el número 197, que le vamos a dedicar a Star Wars, porque todos hablan de Star Wars y es lo más llamativo en esta época, así que vamos a colgarnos de la fama y vamos a hablar también de estos temas tan bonitos. Y antes de empezar el programa, vamos a saludar aquí a mis compañeros que tanto los extrañaba, porque hace mucho que no platicaba con ellos. Muy buenas noches, compañeritos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marquito? Hola, hola, pues muy buenas noches, qué bueno que ya están por aquí en este Chocolunch, y si no, pues ya vayan pasando e invitando a sus compañeros, amigos, Jedi, Sith, Jaguas, a la raza esa de Jar Jar Binks también. Yo no sé mucho de Star Wars, pero ¿qué es un Jagua? Suena como un jaguar. algo así es como los que están en la Buenos Aires, pero más caparros. Con ojos brillos. Buenos Aires. Saludos a la Buenos Aires. Sí, venden androides, piezas de nave, refacciones, cosillas así que se van encontrando. Mira, ahí aprende algo nuevo ya. Como unos, como el flea market, ¿no? Ajá. Algo así parecido, o más contrabandista. Más o menos. Está bien. Marquito, ¿qué has jugado? Cuéntanos. Bueno, ya retomamos nuestro camino a Ciudad Gótica y volvimos a jugar Batman Arkham Knight. Y sí, sí está bueno, pero nunca había dado tantas maldiciones en una escena, porque me quedé atorado en lo que es yo creo que ya están en, o ya avanzaron por esas misiones en las que tienen que darle su visto bueno a Azrael, y pues ya va peleando con diversos enemigos, pero la cosa es que si te toca uno, vuelves a empezar desde el principio. Entonces andas atoradillo por ahí. No, sí alcancé a pasar esa escena, nada más que sí me tardé bastante. Lo que es dejar los juegos por un rato, pero está súper divertido ese Batman Arkham Knight. Todo, muchas gracias, Marco. Es una recomendación segura para esta Navidad. ¿Esta qué? Esta Navidad. Ándale, ya si no saben qué comprar, sí, pues pregúntenle a Marquito, que es experto en compras. Él tiene el dinero. Vamos a saludar a Angelito, que está por ahí en el mundo de los secos. ¿Cómo estás? Pues ni modo, no encontré la configuración. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí ya saben, el Dr. Gamer les habla y pues ha pasado un excelente launch. Qué bueno que el Choco ya está con nosotros. No es que nos haya extrañado. Oye, ¿qué pasó? ¿Tienes papel? Hay que llevarlo. ¿Por qué reveles mi ubicación, güey? ¿Por qué reveles mi ubicación? Vale, morro. Saludos, banda. Se van a pasar un excelente launch desde mi baño. Les mando un abrazo enorme, ¿cómo no? Y Angelito, cuéntanos qué has estado jugando que no sea en el baño, algo en una consola. El Angry Birds es especial. Gracias al streaming del Xbox que se permite jugar a través de las labs, he podido desde el excusado utilizar buenos títulos. Y ahorita he estado perdido con Just Cause 3, híjola. Es un sandbox genial, tiene unos detallitos, pero está bastante chido, la verdad. Una recomendación muy buena si les gusta este tipo de juegos, tipo Grand Theft Auto, pero con un poquito de más resistencia a los ataques. Eso, ahí está la otra recomendación navideña del buen Angelito. Seguimos con el señor Cinemás, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás? Me da gusto hablar contigo. Qué bueno, Choco, qué bueno que ya estés aquí de vuelta. Y pues ya aquí estamos para otra edición más del Chocolonche. Y pues, ¿qué hemos estado jugando? Pues híjole, la verdad es que he estado calando un montón de juegos después de sorprenderme muchísimo con Star Wars Battlefront. Ahí andamos jugando el Gears of War del Xbox One. También me he puesto a jugar un juego llamado Rock Zombie, del cual seguramente platicaré en 15 días. Digo, si es que no hay un mejor juego, porque yo sé que tiene que haber un mejor juego, por favor, dilo. Y ahí también pues estoy jugando Rocksmith, aprendiendo a tocar el bajo gracias a este juego. La verdad es que sí estoy sintiendo avances. Ojalá que algún día pueda presumirles alguna tocada en vivo, ¿no? Y qué otra cosa, pues estaba ahí también jugando Lego Marvel Super Heroes. Órale. ¿Del Rocksmith puedes tocar guitarra y bajo? Digo, yo no sé, no lo juego, pero ¿se puede tocar ambos? Sí. Sí. De hecho, pero yo empecé con el bajo porque a mí me gusta mucho ese instrumento y esperemos que después pueda comprar la guitarra. Eso es todo, Travis. Me da gusto que te guste tocar el bajo. Es un buen instrumento. Dice que es una actividad recreativa. Sí, como le gusta la tocada en vivo, pues ya. Sí, luego el bajo. Uy, no, ya me quemé. Digo, respeten, cada quien sus gustos. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido? Hola, ¿qué tal? Querido Choco, aquí estamos. Ya una vez más listos para nuestro lonchecito número 197. Como bien dijiste, acercándonos ya a 3 del número 200. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar al 200? Por aquí, un saludo refrescante a la jefa de Pilgrim y a Cristian de parte de Omar, porque Juduro lo pidió desde Twitter, entonces ahí están los saludos para la jefa de Pilgrim y de Cristian. Ahí están los saludos, adelantaditos. ¿Y Ais, tú qué has jugado también? ¿Estás tocando o estás jugando otra cosa? No, nosotros nos hemos dedicado... No, yo ya dejé eso. Cuéntanos qué te estás tocando ahora. Le pasé la estafeta a Traps, él está tocando el bajo, yo me dedico a jugar juegos de video. No, ahora ya estoy jugando mucho lo que es ¿cómo se llama este? Halo 5. Tuvimos por ahí una partidita de Gears of War y de Halo con la bandita de Reset, que esperemos se pueda repetir muy pronto. Y estamos jugando un poquito de Assassin's Creed Syndicate y lo estamos mezclando, bueno, lo mezclamos el fin de semana pasado con un poquito del alfa de Doom, que pinta más o menos. Tengo mis observaciones ahí. Acuérdate que es beta, dale chance. Es alfa. Pero bueno, ¿es alfa? Pues sí. Todavía peor. Alfa. Sí, pues sí. Eso es, muchísimas gracias, Ais. Antes de continuar con ese programa, vamos a saludar a la gente más importante, que son los podescuchas que están en vivo, porque los que están en vivo tienen más mérito que los que nos escuchan grabados. Entonces, si quieren saludos, óiganos en vivo. Saludos a Yori Vladimir García, que nos está oyendo desde Mixler, a el buen Omar, a 5 personas desconocidas que, como no se crearon su usuario, no les puedo mandar saludos, y al buen M. Medina, que está aquí en el chat interno. No, ¿cuál chat interno? Del chat de la página. Mix. Ándale. Hay que recordar los medios de interacción, porque eso dice que diga mis caretas. Entonces, nos pueden buscar en Twitter, que es en @resetmx. Pueden encontrar en Facebook en reset.tv. En YouTube nos pueden buscar como resetmx también. Y ya saludé al chat. Entonces vamos a la primera canción, a la primera rola que la escogió el buen Choco. Es una canción, la última canción de cuando terminan el juego de Lego Dimensions. Es... ahora sí que de los creadores de las otras rolas de Portal, entonces me oirán una voz familiar. Entonces la canción es de Jonathan Colton, You Wouldn't Know. Así que, Crush, dándole los honores. Ay, saludos a Crush, que está ahí manejando los controles. Saludos, ¿sí? Crush. Es el titiretero. Así que, Crush, por favor. ¿El tuiteretero? Tuiteretero, tuit. Funny story, I forgot how much of a big fat mess you are. Everything clean, nothing on fire, all by myself, finally. To hate you anymore. Ya. Ya nos están oyendo. ¿En serio? ¡De veras, güey! ¡Ah, ya! ¿Era en serio? ¡Avísenme! ¡Avísenme! Ya ven, esta qué bonita canción que la pusimos nada más porque le gusta el Choco. Entonces, digo, hay más que un fan en. Adora las canciones de GLaDOS, como es el caso de Vladimir, que le dice que le gusta GLaDOS. Qué bueno que le guste eso. Pero llegó el momento de las noticias. Esta noche en Reset, en la nota roja, llega el Combat Pack 2 para Mortal Kombat. Nuestro corresponsal Marquito nos dará... nos dará los detalles. Muy buenas noches, Traps. Estamos aquí de las oficinas de Warner Bros. Para informarles del nuevo contenido descargable del Combat Pack 2 para el Mortal Kombat X. Como ustedes notarán, este juego se va a poner de terror porque van a salir dos personajes clásicos de las cintas de terror. Por un lado vamos a tener a Leatherface y ese tipo de la sierra eléctrica que se descabechaba a jóvenes bien drogadictos en la masacre en Texas. Y por otro lado vamos a tener al Xenomorph, sí, ese monstruo del espacio que salió en la franquicia de Alien y que seguramente va a andar dándose sus vueltas en Prometheus. Sí, vamos a ver cómo estos personajes van a empezar a tener combos bien sangrientos, van a despanzurrar a los diferentes personajes y seguramente vamos a ver cómo un alien le sale del pecho a Sonya. ¡Oh, sí! ¡Qué viajesote, mi Traps! ¿Tienes algún informe de que si son pagados o son libres estos personajes? si tienen el Season Pass, por supuesto que, pues, digamos que van a ser algo así como libres, porque ya tengo que pagar desde un principio, por supuesto, pero sí, van a tener que pagar por tenerlos, así como tuvieron que pagar por el Predador, que pues salió en el Combat Pack 1, y pues seguramente para los que juegan el Mortal Kombat 9, pues tener a Freddy Krueger, ¿no? Pero pues tengan paciencia, porque ya para estas alturas ya tiene que salir el Mortal Kombat X Game of the Year, seguramente para el segundo semestre del año, no lo duden. Bueno, pero pues para los que son fans del Mortal Kombat clásico, pues vamos a tener a Borai Cho, el maestro del puño borracho, y pues con el que seguramente también me aventó un pisto para poder agarrar valor y hablar así. Y los robots, Cyrax, Sector y Smoke, quien va a tomar que unen fuerzas para formar un nuevo combatiente llamado Triborg. Y la verdad es de que pues los avances pues sí nos muestran los personajes, pero no vemos así que una batalla en sí. Básicamente vemos cómo algunos se avientan sus fatalities, y de hecho el de Alien pues les va a hacer recordar al pobre señor ese que pues se le metió ahí un facehugger y terminó pues convirtiéndose en el capullo de otro alien, ¿no? Se ve chido. Muchas gracias por la nota. No sé si alguien más quiera comentar algo respecto a este contenido descargable, o pasamos a otra nota. Pues esperemos que las autoridades tomen nota de este asunto para que estén al pendiente. Sí. Muchas gracias, Marquito. Que haya justicia. Para los que juegan Mortal Kombat. Que haya justicia, güey. Nos faltan, güey. Nos faltan aliens. Oye, y un consejo para los que juegan Mortal Kombat en línea: no se dejen. ¿Sabe qué? No se deje. Pasamos, después de esta noticia, noticia roja, vamos a algo más tranquilito. Vamos a los deportes, ya que muchas personas que jugaban Destiny deseaban que hubiera una liga de carreras en este juego donde manejaran los conocidos Sparrows y que no fuera nada más un instrumento de carreras que nada más te llevara del punto A al punto B, nada más acortando la distancia, sino que le dieran un enfoque más más deportivo, y como las personas de Bungie han pensado mucho en sus fanáticos últimamente, digo, también tomando en cuenta de que pues, ya les va a dar mucho contenido durante el próximo año y mucho de este contenido va a ser gratuito, pues ya tenemos la Sparrow Racing League. ¿Qué es esto? Es un nuevo modo de juego que tiene este juego de Destiny, donde 6 competidores estarán en territorios, y hay 2 pistas, que es en Venus y Marte, donde podrán jugar y echarse unas buenas carreritas tipo Mario Kart sin instrumentos, nada más echándole puro punch, y podrás ganar varios aditamentos. Entonces es un aliciente para que sigan corriendo, entonces pueden sacar sus queridos exóticos y todas las armaduras legendarias, nada más por estar dando estas vueltas. Para que puedan tener este acceso necesitan lo que es el DLC de Taken, bueno, la expansión de Taken King. Entonces, si no la han comprado, es momento de obtenerla, porque el evento durará nada más 3 semanas, entonces terminará este 29 de diciembre, así que arránquense los motores. No sé si alguien quiera comentar algo o terminamos la nota de por sí. ¿Cómo lo ve, maestro García? ¡Esa vuelta fue impecable! Una cosa realmente lamentable, muchachos, lamentable. Lo que habíamos... Está curioso el... Esos arrancones en Saturno, las autoridades van a tener que tomar notas al respecto. Cartas en el asunto. Sí, sí. Es una buena noticia, porque ves que en otros juegos, como en Halo, aplicaban eso, pero ahora sí que versión medio light, y aquí ya es todo un modo de juego. Entonces, aplausos a Bungie por la nota. En tecnología, el buen Ice nos va a dar una cátedra de Minecraft, porque le gusta eso de los cubitos y es que se aplique. Ice, que nos tienes que informar. ¿Qué tal, querido Choco? Estamos reportando desde la sede de Nintendo Japón, donde se ha anunciado que el Wii U, sí, así es, te confirmamos, el Wii U va a tener Minecraft y saldrá muy pronto. Esto es una noticia inesperada por parte de Mojang, que anunció esto el pasado día lunes, donde nos decía que por fin habrá Minecraft en el Wii U. Se habla de una versión digital que saldrá el 17 de este mes por un valor de $30. No hay una versión física aún anunciada sobre el juego. Y pues bueno, el juego va a venir con todos los add-ons o los DLCs que han salido hasta el momento, incluyendo un mashup festivo, es decir, va a venir skins de la época navideña, esta época tan bonita que nos reúne a todos en casa con la familia, abrir los regalos y partir el pavo, cortar la piernita. Ya saben cómo es esta onda de las fiestas navideñas. Se espera que el juego tenga actualizaciones gratuitas y también los DLCs que vayan a salir en las demás consolas. También se reporta que esto viene como una sorpresa, ya que en marzo del 2013 habían comentado la gente de Mojang que pues una versión del Wii U sería muy poco probable, y después de que Microsoft comprara a la empresa que desarrolló este grandioso juego, pues las esperanzas se veían aún más lejanas, ¿no? Entonces, con esto terminamos la nota, querido Choco, regresamos contigo allá al estudio. Muchas gracias. Nada más una última pregunta. Me llegó un informe de última mano que dicen que no tendrá esta compatibilidad con el Game Pass y que no tendrá un gran uso como se podía pensar. ¿No tienes informes al respecto? Sí, mira, se dice que aún no tiene la funcionalidad de que puedas ver el inventario en la pantallita de tu Gamepad, pero no hay que descartar la posibilidad de que en una actualización futura se pueda añadir esta funcionalidad, lo cual yo creo que le vendría de perlas a todos los usuarios de Minecraft que estén en el Wii U, porque sería realmente útil revisar ahí todo tu inventario sin tener que ponerte al menú y que meterte y darle al botoncito y que acá, ¿no? Ya sabes que aquí sería mejor con el stylus del Wii U ahí darle en la pantallita. Adicionalmente se ha emitido alerta por la presencia de niños rata en las inmediaciones, así que esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Tome sus precauciones, por favor, ciudadanía, muchas gracias. ¿Sabe qué? No se deje. Acércale sí, un planet, se oyen ruidos de alrededor. Sí, viene la invasión de niños rata, güey, por ahí. Muchas gracias por tu nota, Ace, seguimos en contacto. Ace, en vivo en Japón, lo mandamos ahí a Japón. A Japón y a cubrir la nota. Y cerramos nuestro breviario de noticias con finanzas con Marquito. Marquito, ¿qué nos tienes que decir hoy en los gastos de hoy? Bueno, resulta que Ubisoft ya reveló que va a contener su paquete de edición de colección para su próximo título Far Cry Primal. Este título va a contar con el juego en formato físico, una caja exclusiva de colección que va a tener el diseño del tigre dientes de sable, de su cabecita en cráneo, libro de frases oficial en Wenya, que es el idioma que va a manejar este título. Este idioma fue creado específicamente para el juego, en el que varios especialistas y expertos en lenguas participaron. Igual va a contener una cajita metálica, el steelbook exclusivo, mapa de oros, el mundo para explorar en el juego, su soundtrack oficial y audio en Wenya para que vayan aprendiendo el idioma. Igual va a contener las misiones de la leyenda del mamut, nada que ver con el pastelito. duelo de bestias y cazando al cazador. Y pues este título ya mostró lo que fue su primer avance en los Game Awards y pues está bastante interesante porque pues ya pueden echar mano de varios animalitos que están en peligro de extinción, así que tomen sus precauciones porque si no los va a agarrar la Profepa. ¿Ustedes qué opinan de la dirección que está tomando ahorita el estudio de Ubisoft con Far Cry? ¿Creen que está por buena dirección o está arriesgando todo por este título? Híjole, la verdad yo creo que... Ay, no sé si Ubisoft esté haciendo lo correcto con Far Cry. Parecía que hacía lo mismo con Assassin's Creed. Y bueno, ya sabemos que Assassin's Creed es una entrega anual que parece ser se va a dar 3 veces al año. Ahora, con eso de que salieron los juegos chiquitos de Assassin's Creed, más el juego grande, ¿no? Que es el que sale a mediados de octubre. Far Cry, no sé si realmente sea una franquicia a la cual la puedas explotar de una manera pues tan grande como han explotado a otras. Ya ven que se ha desgastado mucho. Casos concretos tenemos varios en la industria, pero no sé, yo creo que habría que ver si de verdad entregan algo de calidad similar a Far Cry 4 o la bajan. que igual el único problema que ha tenido Ubisoft ha sido en cuanto a las ediciones de colección, que no se les han vendido bien, y por eso ya, según me contaron ya en tiendas especializadas, tuvieron que recurrir a no sacar las figuras en sus nuevas ediciones de juegos. Y pues ya aparentemente pues este es el camino que están tomando de este lado para tener el juego en por lo menos una edición de colección, pero con artículos atractivos. También otra cosa, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto en cuanto al uso de animales en peligro de extinción en el juego. ¡Pinche gobierno, güey! ¿Sabe qué? ¡No se deje! Sí, se han de haber juntado con la gente de InGen, de Jurassic Park, para crear, replicar más animales en peligro de extinción a partir de su DNA. Así es. Muchas gracias, Marquito, por tu informe económico de noche. Y esto es todo por hoy en las noticias, así que agarro mi rosita que estaba en un florero y me voy dejando la silla girar. No, pero lo tuyo es un heladito. Bueno, un heladito. Agarro mi helado y dejo la silla dando vueltas. Mientras les dejamos la segunda rola, que es una canción de Star Wars, versión disco, a Traps, que le gusta mucho, y el artista se llama Meco, y le gusta mucho a Traps, así que corre la segunda rola. Con eso de que le gusta. Este fue su flash informativo en la voz de Choco Choco Choco. Tan, tan, tan, tan, tan. Tan. 2 teras, güey. Me salió en 1100 varos. A ver, ¿qué parte de no tengo dinero? ¿Lo entiendes, güey? Pues sí, güey. Que te compraste tu Mac, ¿no? ¿Verdad? ¡Ay, se me sale la conexión! ¡Avisen! ¡Avisen! Ya puso el link el Marcos. A ver, Marcos, a ver si es cierto. Ah, ya volvimos. ¡Hola! Una bonita canción. Avísenme. Traos, ¿por qué escogiste esta canción? Digo, sé que el artista sí te llama mucho la atención, pero ¿qué otra razón hay o nada más porque te gusta? Fíjate que esta canción yo siempre la escuchaba cuando estaba escuchando una estación de música aquí en Guadalajara pues que tocaba música de los 70s y los 80s, y siempre antes de los noticieros siempre ponían esta canción. Nunca la podía escuchar completa la canción porque siempre llegaba justo el momento de que ya estabas, cuando estabas empezando a escuchar el tu tu tu tu tu ru, tu, justo cuando cortaba la canción para poner el noticiero de cada hora, ¿no? Como suele ocurrir en muchas estaciones de radio ahorita, ¿no? Que estás muy emocionado con la canción y de pronto se oye el noticiero y dices, entonces ahora sí tienes la oportunidad de escuchar esta versión que sí es un poquito, pues es una canción bastante simpática. Que digo, para la época en que se lanzó Star Wars, era obvio que alguien que tenía que hacer un cover disco, y pues digo, así que el nombre del artista, pues nada que ver con lo que significa en español. Digo, el artista es norteamericano y pues se puso así, no sé por qué. Así ¿cómo que, se puso? Pues, se puso meco, dices tú, qué pex con este. Pero bueno, ya saben, se presta los albures este señor, pero fue una versión que pues yo creo que pues todavía le dio un impacto bastante fuerte al tema de John Williams, que la verdad es de que si el tema de John Williams es genial, esta canción de disco pues por lo menos lo llevó a un ambiente muy distinto y que también le generó más fanbase, ¿no? Y es una canción clásica que no me acordaba hasta que la pusiste y me dio mucha alegría, ¿eh? Porque va muy acorde a lo que es nuestra reseña de la semana, que el buen Traps no la va a comentar, que ese juego de Star Wars Battlefront ahora sí que muchos tenían la expectativa de como que iba a ser el mejor juego de Star Wars, pero ahorita descubriremos si sí, si no, si se quedó corto o si alcanzó su máximo brillo en este año. Pero Traps, cuéntanos acerca de Star Wars Battlefront. Cuéntanos acerca pues, de ese conflicto armado que está actualmente. Sí, pues estaba yo en Los Ángeles con el buen Quique disfrutando del E3, cuando de pronto me comentó Quique que había visto algo muy chido en esa conferencia Electronic Arts, algo relacionado con un juego llamado Star Wars Battlefront. Ya después, cuando tuve la oportunidad de observar los videos que lanzaron en la conferencia de Sony, y después que visité el stand, y me quedé muy impresionado al ver el demo que traían, que era pues una batalla en el planeta Hoth, basado en el Imperio Contraataca, y que se está jugando en un duelo de 20 contra 20, y que ese demo se puso a jugarse en el E3, 20 computadoras contra 20 computadoras de los dos lados del stand, y yo quedé impresionadísimo con la forma en que se estaba manejando este juego, ¿no? Lo cierto es de que pues sí me quedé con las ganas de decir, bueno, pues está muy padre, pero va a ser para el Xbox One, y resulta que consigo un Xbox One el mes pasado. La verdad, pues ya empecé a jugar en esta consola de nueva generación, y pues decidí pues que mi primer juego que iba a poner en el Xbox One después del Gears, que pues era el que venía con la consola, pues fue poner Star Wars Battlefront, ¿no? Pues este juego, a diferencia de las versiones anteriores que vimos la década pasada para el Xbox y el PlayStation 2, que eran básicamente juegos tipo, pues eran first person shooters, pero eran juegos más bien offline, en donde también tenías que andar dirigiendo tropas y andar organizando las batallas. Este Battlefront, que es diseñado por EA DICE, que es uno de los desarrolladores, no está basado en ninguno de los dos juegos anteriores. Por el contrario, es un juego que no tiene una campaña, y esa es la primera mala noticia para aquellos que no les gusta jugar, ahora sí que no les gusta jugar en línea, porque este juego está completamente desarrollado para jugarse por internet. Y esto pues puede ser una mala noticia para aquellos que esperaban un juego que tuviera una trama, de que de pronto haber soldados rebeldes haciendo campañas para ir venciendo al Imperio Galáctico y de pronto enfrentarse en algún momento a Darth Vader o al Emperador. No, básicamente vamos a tener diferentes modos de juego, ya sea jugando offline, ya sea con solo o con otro jugador en pantallas divididas, o en línea, ahora sí, en batallas que pues nos pueden llevar a jugar hasta con 40 personas al mismo tiempo, ¿no? Empezando por el lado offline, tenemos algunas misiones que pues te pueden permitir pues meterte de lleno a aprender los controles básicos del juego, como utilizar a los soldados, las naves, los TIE Fighters, los X-Wing, el utilizar a Darth Vader o al Emperador en otro de los modos. Otra donde podrás utilizar un Snowspeeder para repeler las ofensivas del Imperio en Hoth. Y la que se me hizo la menos útil de todas, y yo digo, ¿por qué la pusieron? Una de usar un Speeder Bike en Endor. Porque la verdad es que después, aparte de estas misiones, no hay ningún momento en que uses un Speeder Bike. Y eso es bastante triste porque las Speeder Bikes son muy divertidas. Ya que conoces los controles, pues te pasas al modo sobrevivir. Vale, creo que ya regresamos. ¿Ya regresamos? ¿En dónde me quedé? Ah, decía que estábamos en los modos offline y que de pronto había unos modos de entrenamiento. Ya les mencioné que podíamos jugar con el Snowspeeder, con Darth Vader y con el más inútil de todos, que es el ay, se me fue el nombre de esta motito rápida, perdón, el las Speeder Bikes en Endor, que la verdad yo había esperado un modo de en línea para jugar con él y pues aprovechar este modo, pero pues no. También tenemos los modos supervivencia, donde tenemos que sobrevivir a 15 embates del enemigo al puro estilo Gears of War. Y aquí es donde te puedes tener la oportunidad de conocer los planetas del juego, que son Tatooine, Hoth, Sulust y Endor. Sulust es el planeta, se puede decir, nuevo para nosotros porque nunca lo habíamos visto en las películas de Star Wars. Además, también hay un modo para enfrentar a la computadora en duelos, para ir matando enemigos del lado rival, o para empezar a aprender a utilizar los seres del juego, que son básicamente Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Boba Fett, la princesa Leia y el emperador Palpatine. Ya que tengas un conocimiento del juego offline, ya te pasas ahora sí a lo divertido, al juego en línea. Aquí es en donde realmente vas a aprovechar el juego y podemos decir que pues hay varios modos de juego que tienen que disfrutar, que se pueden disfrutar enormemente. Por un lado está Supremacía, que es un modo de 20 contra 20, donde tienes que empezar a ganar las bases rivales en duelos que pues ahora sí tienes que llegar, colocarte, defender la posición hasta que se consolide y le puedas ganar al rival. Pero así como tú puedes ir ganando posiciones, también las tienes que defender. Y esto implica pues de que va a haber duelos de infantería, artillería, vas a ver de pronto AT-STs caminando por ahí, vas a ver X-Wings, TIE Fighters, y hasta de pronto pueden aparecer en cualquier momento Han Solo, Darth Vader, la princesa, el emperador, Boba Fett, para poner aún las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, sí son batallas que sí se ponen bastante pesadas y son las que dan más puntos de experiencia, porque suelen ser batallas que se pueden alargar hasta 10 minutos, ¿no? Pero sí son duelos muy interesantes. También tenemos los duelos de escuadrón, que es el... Este yo creo que es uno de los que más me gustaban, porque aquí puedes utilizar las naves en batallas aéreas, como los TIE Fighters, los X-Wing, los A-Wings. O de pronto, si se te atraviesa en el camino un halcón milenario o el Slave 5 de Boba Fett, que la verdad es que de pronto dices tú, ¡ay, qué padre! De pronto te puedes volver Han Solo un rato y andar destruyendo TIE Fighters a placer, ¿no? También tenemos el asalto de Walkers, que a mí es uno de los modos que más me llamó la atención, porque tú, los rebeldes, pues van con sus tropas normales y tienen que evitar que los AT-AT, estos enormes walkers, lleguen al punto, a un punto, ¿no? Entonces, para poder derribar a los AT-AT, tienes que abrir unas como señales, bases de comunicación, y hacer que los X-Wing bombardeen precisamente a estos enormes monstruos mecánicos, ¿no? Y también tenemos el modo héroes contra villanos, donde ustedes seleccionan a un personaje, cada bando tiene un héroe al que hay que apoyar para ganar, y cada héroe tiene sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a los caballeros Jedi, técnicamente a Luke Skywalker, del lado bueno, del lado malo tenemos a Darth Vader, cada uno tiene habilidades en el uso de la fuerza, del sable de luz. Han Solo, pues es un disparador excelente, y Leia sirve muy bien para el trabajo defensivo. Boba Fett es un... Este tipo tiene un montón de armas y de pronto también tiene su mochila cohete que le permite tomar posiciones muy difíciles. Y finalmente Palpatine, que pues a pesar de que es muy defensivo, es muy rápido y sus rayos de fuerza son muy fuertes, ¿no? Tenemos otros modos que no son tan buenos, como el cargo, que es en donde ustedes, que es como el captura la bandera, tienen que llevar un objeto que está en un punto específico, llevarlo a la base y defenderlo, ¿no? Los droides, que es similar al Rey de la Colina, donde ustedes tienen que atrapar a un droid y mantenerlo bajo control el mayor tiempo posible. Ataque, que pues es básicamente un duelo de 8 contra 8, de andar disparando a ver quién mata más soldados. y Casa del Héroe, que es como... A mí me recordó el modo el de zombie de Halo, que de pronto tenías que ir, salía un héroe y lo tenías que ir a matar, y el que mataba al héroe, pues se vuelve el héroe y ahora es perseguido por todos los demás, ¿no? Ahora sí que la fuerza de estos, de andar jugando el multijugador, radica en que mientras ustedes vayan matando más soldados, vayan logrando los objetivos de cada una de las misiones del multijugador, van a obtener créditos y van a empezar a subir de nivel. Y estos créditos les van a permitir conseguir mejores armas, mejorar los rasgos personales de sus tropas, y también obtener las famosas cartas astrales que les van a permitir obtener accesorios y habilidades para las tropas. Y esto, pues, ahí, por cierto, preguntan que si Han Solo dispara primero. Por cierto, aquí hay un logro que se llama "Tú disparaste primero". También esto, el ir subiendo de experiencia les va a permitir conseguir armas mucho más poderosas y también desbloquear a otras clases de soldados. Por ejemplo, francotiradores, artilleros, soldados aéreos, incluso en el lado del imperio también hasta soldados que les llaman de sombra, ¿no? Ahora sí, ya después de hacer esta larga descripción del juego, pues, ¿qué nos pareció el juego? Miren, como multijugador es un juego que la verdad es muy bueno para empezar para aquellos que no conocen realmente la onda de andar jugando multijugador. No tienen que andarse metiendo con de pronto decidir, mira, voy a andar agarrando esta arma, o voy a andar ¿qué arma voy a escoger? ¿O qué tipo de granada voy a andar? ¿O qué tipo de trabajo me voy a chutar en este juego? Ustedes, conforme van agarrando experiencia se van a dando cuenta si les late seguir siendo un soldado de infantería o empezar a jugar a ser un francotirador o un soldado de artillería. Y ahora sí que la selección de armas no es tan complicada, lo cual pues obviamente pues para los que ya son más fans de este tipo de juegos, como lo que es Call of Duty, lo que es Destiny, lo que es incluso Halo, van a decir, no, pues es que esto ya es demasiado, esto ya parece para peques, ¿no? Para niños chiquitos. ¿Por qué? Porque el motor no es tan profundo. Entonces, en ese aspecto, pues los que son muy hardcore van a decir, no, este juego está demasiado sencillo, ¿no? Pero aún así tiene, la verdad, tiene muchísimo público ahorita y la verdad es de que se puede aprovechar las retas, se ponen bastante buenas. El único problema también que noté al jugar cuando estás jugando las retas y no tienes amigos con quien jugar, es de que no te puedes comunicar con tus compañeros de equipo, y eso es bastante desagradable porque no te puedes organizar. En cambio, si van gente que vienen así que en plan de compas, ellos saben, ya se pueden organizar y de pronto ya te hacen unas emboscadas que te quedas tú, no manches, ¿no? Ahora, otro de los puntos en donde yo sí mostré mi desagrado es el hecho de que conforme vas jugando, en una partida eres del Imperio, en otra partida eres de la Alianza Rebelde y así, ¿no? El problema aquí es de que el Imperio Galáctico tiene un arsenal bastante poderoso, tiene a los AT-STs, tiene los TIE Fighters y del lado de la Alianza pues tenemos los Snowspeeders y los X-Wing, y la verdad es de que sí es una desventaja bastante grande cuando de pronto se aparece un AT-ST, ¿no? Ciertamente cuando empiezas es desagradable porque pues tu nivel bajo de experiencia y tus armas no son de mucha ayuda, pero conforme vas avanzando esto puede balancear las cosas. Lo cierto es de que realmente te sientes como en una película de Star Wars, está la música de John Williams, el arte es hermoso, la verdad es de que yo creo que es uno de los juegos más hermosos que he visto de Star Wars en la historia de la franquicia. Realmente sí te sientes dentro del juego. Y pues incluso pues los sonidos de voz, no son los actores de las películas, pero realmente sí sientes esa sensación de que estás dentro de una de las películas, ¿no? Otro de los puntos que yo creo que un gran valor agregado que tiene este juego es el hecho de que puede setearse el sonido al español. Está el juego en español, pero lo pueden setear el sonido al inglés y mantener los subtítulos y las instrucciones en español. Y esto pues les va a permitir dar un poquito más de realismo a las batallas. Además de que algunos actores, si hay muy buen doblaje, pero al poco tiempo vas a sentir como que sería mejor escucharlo en inglés, ¿no? Ahí tuve el detalle de que en el modo sobrevivencia te va ayudando el almirante Akbar, pero oyes la voz del mayor Bonograma, el de Phineas y Ferb, y ya te sientes Perry, ¿no? Entonces, como que no. Yo creo que pues sí. Lo bueno, pues es así que realmente te metes en el ambiente de Star Wars y lo disfrutas. Yo creo que sí le haría falta una campaña offline, aunque seguramente los contenidos descargables que vienen, que ya viene de hecho la próxima semana antes del estreno del Despertar de la Fuerza, que nos va a llevar al planeta Jakku, que es el nuevo planeta que vamos a ver en esta película, pues van a expandir un poco más la experiencia de juego, además de un nuevo modo de juego que va a salir también junto con estos mapas, ¿no? La verdad es de que para los que son fans de Star Wars, seguramente es el juego que andan buscando. Para los que quieren buscar un first person shooter más profundo, no son los droides que están buscando. Tu Koye Dai. Es todo. Yo tengo dudas. Comentabas que en las partidas pueden salir de repente estos héroes a complicar las cosas. ¿Cómo puedes tú sacar, por ejemplo, yo, persona común y corriente, cómo puedo utilizar a Han Solo? Necesito matar a varias personas o llegar a X. Haz de cuenta, cuando te vas moviendo en los mapas van a aparecer unas como cartas astrales que cuando las desbloqueas te permiten encontrar armas que solamente puedes usar una vez. Por ejemplo, puedes salir una bazooka, un rifle de precisión, o de pronto puedes sacar una sonda imperial para que llegue y empiece a buscar enemigos y te mejore el mapa. Y de pronto van a aparecer también unas cartas estelares en donde tú puedes pedir la ayuda de que aparezca uno de los héroes, ¿no? Y cuando tú lo logras activar, de pronto aparece Darth Vader o Luke Skywalker, dependiendo del lado donde estés. Y esto, pues, te va a permitir utilizar este personaje mientras no lo derroten, ¿no? O sea, no se muere, así que podemos decir que es derrotado. Ya ustedes saben, pues, por la continuidad, ¿no? Si se muere, pues no tiene mucho chiste. Pero ¿lo controlas tú o lo controla la...? No, lo controlas tú. Y de hecho los controles cambian, porque por ejemplo, tú cuando eres un soldado, pues tienes el botón de disparo y el botón para seleccionar el arma especial y lanzarla. Que por cierto, algunas armas se pueden recargar. Y cuando de pronto eres Darth Vader, pues un botón es para lanzar los golpes de la espada, otro para hacer un ataque especial lanzando la espada, otro para activar la fuerza y ahorcar al rival desde una distancia. Y en el caso de Luke, por ejemplo, para hacer el empujón de la fuerza, o también para sacar de pronto pues un super salto, ¿no? Y también otra cosa, otra pregunta. Los personajes que aparecen son de la trilogía clásica, ¿verdad? Sí, no hay nada de la trilogía de las precuelas. Y hasta ahorita no se ha confirmado que vayan a aparecer personajes de la nueva película. De hecho, la batalla de Jakku está ambientada después del regreso del Jedi. Yo tengo otra duda. Uh-huh. ¿No sentiste el juego repetitivo, ya que tú comentas que son nada más 3 mapas? ¿No llegó un momento que ya se te hizo tedioso, cansado de estar jugando y que no cambiara? Ahora sí que en ese sentido el escenario, ¿o si se siente fresco con las otras clases? Yo creo que en realidad no son 3 mapas, son 12, y cada uno pues son 3 mapas en cada planeta, y el hecho de que tengas aquí pues ahora sí que los que tengas 8 diferentes modos de juego, pues te permite agarrarle variedad. Ahora sí que puedes andar repitiendo las misiones en cada este tipo de misiones en cada mapa y andar viendo la variedad del juego y poderlo aprovechar, ¿no? De hecho, se puede notar que hay mucha más dificultad, por ejemplo, las batallas en Hoth, porque hay muchas cuevas, todo es nieve y todos están de blanco, entonces es más difícil localizarlos. Pero, por ejemplo, en Endor, pues sí son batallas en donde sí tienes que saber dónde están los escondites de los Ewoks y de pronto también localizar a los enemigos más fácil, porque de pronto los colores también los delatan, ¿no? Entonces son variantes que tú tienes que ir aprovechando, y el hecho de ir desbloqueando armas y clases de soldados te hace una experiencia un poquito más amplia, pero pues es lo más importante, ¿no? Porque si tú aumentas el nivel de los personajes, sigues jugando, pero si de pronto andas más con la idea de esperar más variedad, entonces te puedes aburrir si no haces el esfuerzo por mejorar a tu personaje. No sé si alguien más tenga alguna pregunta al buen Traps. No. Sí, ya tocaron el tema de los mapas, de la poca variedad que hay de mapas. Exacto, ese es el asunto. O sea, si no le sacas jugo a los diferentes modos de juego, te vas aburriendo de jugando Supremacía en los 4 mapas que tiene Supremacía, ¿no? Pero si te pones a jugar el de los AT-AT o te pones a jugar las batallas aéreas, pues sí cambian mucho las cosas. Ah, preguntaba a Crush Dan que si salía la ley esclava, no, lamentablemente es el uniforme que usa en el Imperio Contraataca. Eso sí, si eres fan de las chicas, es fan de usar chicas en las batallas, puedes ponerle el peinado de la princesa Leia de precisamente del Imperio Contraataca. ¿Una duda o damos por terminada la buena reseña del buen traje? No, pues yo creo porque la demos por terminada. Traps reseñó muy bien el juego. Felicidades, Traps. Gracias. El Imperio te quiere. Y te manda galletas. Del lado oscuro. Sí. Pues esa fue la reseña de esta noche, que cortesía de Traps Star Wars Battlefront. Entonces pueden aprovecharlo. Vamos a la tercera rola, que también es una canción de

después de mucho tiempo me encontré con el buen Ice en un parquecito. Estábamos tomando unos heladitos, pero era algo distinto. Cuando me acerqué a Ice y vi seriamente de su lado, era el lado oscuro, entonces sabía que me había traicionado. Me había traicionado con todas mis enseñanzas de Jedi, entonces me ofusqué, me dio mucha molestia. Y le dijiste como que se suponía que él tenía que traer el equilibrio. Exacto, y ahí pasamos varios discursos y Jar Jar Binks y todo enloqueció y al final uno perdió la mano, puede decir. No quisiera saber dónde terminó esa mano. Esos ya son detalles para otra película. Y así es como surgió el tema random, que es Star Wars, el despertar de la fuerza en los videojuegos. Que en todos lados ya nos han platicado de las películas, de las historias, de qué es canon y qué no es canon. Ahorita vamos a hablar tranquilamente de qué juegos ha estado presente de Star Wars, qué hemos jugado, qué juegos fueron los mejores, qué nos deparaba en este mundo videojueguil y qué recomendamos. Así que no sé quién quiera empezar o empiezo. Híjole, pues yo creo que ahora sí que podríamos empezar por el inicio de Star Wars en el mundo de los videojuegos con la franquicia de Atari, ¿no? Sí, no manches. Sí, sí ya tienen un ratote. Yo creo que para todos aquellos que todavía tengan acceso a un 2600 o a un 7600 de Atari, podrán conseguir por ahí de manera más o menos fácil los cartuchos de Star Wars. Y se van a dar un, pues no voy a decir un festín, porque realmente estamos hablando de juegos muy básicos. Estamos hablando de una consola de un bit, creo, y que tenía esa facilidad de trasladarnos a mundos usando todavía nuestra imaginación. No existían ese de los gráficos que hoy vemos de Battlefront, donde no nos cuesta tanto imaginarnos la película, pero en el caso de Star Wars de Atari, pues sí. Y era sumamente mágico. Yo no sé si por ahí aquí todos los que están en nuestro panel virtual lo pudieron jugar o saben de otros títulos. De la época del Atari. Uh-huh. Yo recuerdo del Atari, de hecho hace rato en canal interno, estaba intentando acordar, dije no, es que no me acuerdo qué tantos juegos haya jugado. Me acordé de este título de Atari y realmente ahora sí que como dice ahí, era muy básico y nada más era de que, es que nada más destruye a esta, ¿cómo se llama? Los AT-AT. Dale, esos. Ya era todo el gameplay que tenías y te lo tenías que pasar haciendo eso y nada más, y con eso te entretenías. Y ahora sí que tu fondo era como dos colores y nada más, y ya te imaginabas cómo decía ahí. Y es de los primeros juegos que me acuerdo del Atari que haya jugado. Que vi hace poquito la portada de la caja y dije, ¡ah! Yo cuando era pequeño lo jugaba. Entonces es de esos recuerdos que digo, no, pues creo que ya estoy un poco viejo para esto de los... No sé si alguien más haya jugado este juego. No, yo no lo recuerdo. Yo más bien me fui hasta el juego de las maquinitas, pero eso ya fue tiempo después. Y fíjate que es el contemporáneo del Atari, pero no, tampoco lo vi. ¿El de vectores? Sí, los de vectores. Eran buenísimos. Sí, no manches. El primer juego que salió en la arcade que estaba basado precisamente en Una Nueva Esperanza estaba padrísimo. Para su época, o sea, era el hecho de que andabas en una X-Wing disparándole a los TIE Fighters. Y pese a que estaba, de que pues ahora sí que realmente se veía viejísimo el juego, era divertidísimo. Y creo que y ahora sí que, digo, obviamente, pues, como dice Crush, nada como Rock Squadron, pero sí, no manches, estamos hablando de que en 1982 no había la tecnología para hacer un juego como Rock Squadron, ¿no? Pero sí, de hecho, ese juego de vectores era casi esencial en muchas de las salas de arcade de los 80s. Uh-huh. Y incluso todavía en los 90s la llegabas a encontrar, cosa que era todo un hito para una máquina tan vieja. Sí. Y tenías incluso archivos de sonido, de pronto, o sea, y usa la fuerza, Luke, y cosas por el estilo, y tú, no manches, qué divertido estaba eso. Yo creo que nomás lo vi una o dos veces, pero pues sí, a la neta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otros juegos? De NES realmente no recuerdo si hay alguno, pero aquí en Canal Interno sí. Crush sacó a relucir los de Super Nintendo. Los de Super sí. Star Wars, Super Return of the Jedi, Super Empire Strikes Back, que están catalogados, sobre todo el primero, el de Super Star Wars, como uno de los juegos más difíciles del Super Nintendo. Y además hay que decirlo, es uno de los mejores juegos. Por ahí salió el reboot de estos juegos para PlayStation 4 y PS Vita. Está sí. ahí en la PlayStation Network para que si lo quieren conseguir. Está a $9, creo. Y es un juego fantástico. No ha envejecido tan mal. No, y vaya que es uno de los juegos más difíciles que ha salido para cualquier consola, ¿no? O sea, la verdad es de que la dificultad era altísima, o sea, de que tenés que ir a rescatar a C-3PO de los Jaguars, pero no era de decir, oye, ¿sabes qué? Te los compro, ¿no? Que dispararles a los Jaguars que también traían sus armas y todo, ¿no? Y era bien complicado porque cada escena era, ahora sí que, pues tenías un nivel de dificultad bastante alto y en momentos era hasta frustrante, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál fue el que yo lancé el control literalmente? El del regreso del Jedi. El regreso del Jedi, perdón. La primera parte tenías que ir en una Sand Speeder esquivando obstáculos y era tan difícil que después de 5 intentos dije, no, ya, suficiente. Ya, ahora sí que no tengo, la fuerza no está conmigo en este juego. Sí, sobre todo porque yo me acuerdo mucho que tenías que ir recolectando como los botecitos que le daban gasolina, ¿no? A los Jets y tú así de, no manches, o mato a esto, o salto, o recolecto, porque te quedabas sin gas, por así decirlo. Y tú así de, no manches, está cañón. Y era así como que aventarte, pues suponemos que ya jugaste los otros dos juegos que estaban igual, pues ni modo, mijo, pues ahí está el nivel, empezamos desde lo más difícil, y tú así de, órale, cámara, gracias. Sí, hasta esa trilogía se puede decir que hasta fue en cierto modo odiada por muchos, ¿no? Pero eran buenos los juegos, eso hay que reconocerlo, tenían muy buen diseño de arte, eran bastante divertidos y la verdad es de que yo creo que aquellos que pudieron conseguir el Super Star Wars con la consola con el PlayStation 4 de Battlefront, híjole, seguramente ya descompusieron el costoso control, ¿no? Del puro coraje. Sí, nada más del puro coraje, sobre todo, me voy a atrever a decirlo, sobre todo esas generaciones nuevas que como que no sienten ese desafío de los juegos de plataforma en ocasiones, ¿no? ¿Qué otros juegos de Star Wars? Ha habido muchos, por ahí nos ponen Canal Interno, Rogue Squadron, la saga de Rogue Squadron es fantástica, yo creo que es de mis favoritas, empezando por el primerito que es del Nintendo 64, que ya utilizaba lo que era el Expansion Pack del Nintendo 64, que mejoraba los gráficos. O sea, imaginemos que en ese entonces las resoluciones eran de 320x200, y bueno, con el Expansion Pack ya veías resoluciones de 640, ¿no? De monitor de PC y se veía fantástico. Era un juego muy divertido, empezabas desde cero, en tu X-Wing, no me acuerdo cuál misión era la primera, creo que era la de Beggar's Canyon, y era fantástico, desde ahí te sentías en la película, porque estaba el Palacio de Jabba, obviamente el cañón de Beggars, donde hacían las competencias ahí con... ¿Cómo se llamaba el cuate de...? Con Vix. Con Vix, exactamente, con Vix. Hacían las competencias ahí Luke, y era fantástico. Y estaba también el pozo de Sarlacc. Entonces era fantástico el juego. Tenía detalles ya muy... concienzudos para algunos mundos. Por ahí, ahorita que dijiste Traps en la reseña de Battlefront, ya ves que dijiste de Solus, que aparece por primera vez ahí en un juego de video. Una de las misiones del Rogue Squadron es Raid over Solus, que es básicamente interceptar varios escuadrones del Imperio que están en el planeta de Solus. Y ya te dan esa idea de que es un planeta extremadamente caliente, con mucha lava. Con mucha lava, sí. Entonces ya desde ahí te vas dando cuenta que la gente de Factor 5, del desaparecido estudio de Factor 5, ya está poniéndole mucha atención a los detalles de una franquicia tan importante como Rogue Squadron. Y hay misiones que las puedes vincular con las películas, porque en una de las misiones tienes que rescatar al general Creeks Maedyn, que es justamente uno de los generales que liderean el ataque a la segunda estrella de la muerte. Entonces son cosas bien interesantes. Fíjate que casi al mismo tiempo, bueno, un poquito antes en realidad, salió la serie de X-Wing y de TIE Fighter, ¿no? En las computadoras. Y yo recuerdo que incluso, las de Rebel Assault y las de X-Wing, ¿no? X-Wing, ¿no? Yo recuerdo muy bien las de Rebel Assault 2 de Hidden Empire, que era un juego que combinaba shooting con videos. Era muy extraño este juego porque recuerdo que empezabas primero con un X-Wing, luego después te pasabas al Halcón Milenario, después capturabas una nave del Imperio, y era una historia que tenía muchísima, de pronto lo relacionabas muy bien con el Imperio Contraataca, ¿no? Ese lo llegué a jugar en el PlayStation, y lo único malo es que sí era muy corto, ¿no? Pero creo que los de PC eran mucho, el anterior, el Rebel Assault del primero, a mí me encantó porque era básicamente lo que era el X-Wing. Era la experiencia de pronto de tener batallas así definitivas contra el Imperio y todo, y que incluso cuando veías que destruían tu nave, veías como hasta tu droide explotaba, ¿no? Y decías tú, wow, qué padre se puso esto, ¿no? Pero sí, eran juegos que, pues, como eran de PC, pues ahora sí que era de tener mucha paciencia, de tener la computadora adecuada para jugar estos juegos. En esa época, hablando de 1993, 94, todavía cuando Windows 95 todavía no existía, señores y señores. Así es, también. Ahí, pues, creo que la época que están comentando ustedes dos es la época dorada, yo creo que en títulos de Star Wars, porque teníamos como más de 12 títulos entre plataformas, principalmente Windows, que era donde jaló mucho al principio, y pues ahora sí que nos bombardearon de cantidad de títulos. Y yo también recuerdo de esa época de cuando salió X-Wing contra TIE Fighter, uno que no era tanto un simulador de combate, sino una aventura que fue una copia de un juego de Indiana Jones. Era cuando LucasArts hacía juegos, cuando eran famosos por hacer títulos, tal cual. Tenían un juego de hacer puras quests de vista aérea, y que tristemente, como lo comentaba, pues ahora sí que fue una copia de un título de Indiana Jones. Y era curioso porque en aquella época de los 90s, pues, existían lo que eran demos y todo lo que era el freeware y todas esas tecnologías extrañas para ahora. Y me acuerdo que en las revistas donde venían tu clásico disco con demos de juegos y aplicaciones, tenía el Yoda Stories. Entonces ahí fue cuando por primera vez lo probé y me gustó, pero nunca salí el demo. Entonces siempre venía en mis disquitos. Pero sí es increíble la cantidad de títulos que salió en a finales de los 90s. Así que desinterrumpo a Ice, ahora sí puedes continuar ahí. Ah, ya, perdón. No te preocupes. Ahí continuando, justamente con lo que dices, ¿no? De esta época dorada. Yo creo que fue la época dorada de LucasArts, porque no nada más sacaron juegos de Star Wars, empezaron a sacar franquicias como Monkey Island, empezaron a sacar Grim Fandango, ¿cómo se llaman? Ay, la de los ratón y el perro, ¿cómo se llama? Max y... Ah, no me acuerdo, pero de esos más franquicias, que eran juegos de tipo historia, ¿no? Entonces, otro juego de Star Wars que viene a la mente y que ahorita también nos hizo el favor de recordarme aquí Yoyogi y Vladimir García en nuestro canal de Mixler, lo que son la franquicia de Jedi Knight, que empezó todo con Dark Forces, que era todos decíamos que era como un clone de Doom, pero ambientado en Star Wars, ¿no? Y que de ahí fue Dark Forces 2, y ahí ya es Dark Forces 2, Jedi Knight, y ya después Jedi Knight, y de ahí se deriva Jedi Outcast y demás. Hay varios juegos de Star Wars. Sí, bastantes. Sí, hay muchos juegos. Si nos fuéramos uno por uno, no, nunca acabaríamos este podcast, porque la verdad es de que, híjoles, ahorita que decías Jedi Knight, y en esa época, imagínense, para ese entonces ya iba a salir episodio 1 y empezaron a salir por todos lados, hasta así que hasta por debajo de las piedras salían juegos. De hecho, yo creo que para los que no teníamos acceso a una PC, de pronto nos consolábamos con la idea de ir a las maquinitas y encontrarnos el Star Wars Trilogy Arcade de Sega, que era un juegazo. Fantástico. Yo lo adoré. Yo creo que yo creo que cuando jugué este juego yo estaba feliz de pronto de revivir las mejores batallas de Star Wars, así que pues simulando que estábamos en cualquiera de las naves, ¿no? En un Snowspeeder, en Hoth, o en un X-Wing, en Yavin, o en Endor, o de pronto también meterte a una luna de Endor y andar haciendo una persecución en Speeder Bike. Esa batalla me encantaba, esas batallas en Speeder Bike. Y lo más divertido es que hasta te podías pelear con una lightsaber contra Boba Fett o contra Darth Vader. Y eso, la verdad es que era una experiencia padrísima y yo realmente sí me gastaba mi dinero en ese juego porque lo valía, ¿no? Ahora recordando lo que fue Star Wars en el primer PlayStation, me llegué a jugar el que era Star Wars Rebel Assault 2, que era básicamente una trama alterna a la ya conocida, en la que personajes se infiltraban a la Estrella de la Muerte, descubrían nuevos planes del Imperio, que era de una nave nueva, y pues ya finalmente terminaban manejando una nave, se le llama Carillion, algo así, a lo que es al Halcón Milenario. No era el Halcón Milenario, pero era otra de ese tipo. Uh-huh. Igual era de estar avanzando, me parece que en el interior de una nave o de un reactor, algo así, y pues ya también era el escape, el ataque y cosas así. Hey, Saiz, ¿alguna vez jugaste el Star Wars Episodio 1 Racer que salió en el... Sí, lo tengo para mi 64. También se me hizo muy muy bueno para de carreras, digo, no tanto como los simuladores, pero era muy muy padre porque tenías que ir tuneando tu propio vaina. Sí, las vainas. Vaina, chico. Creo que sí, también era uno de los juegos muy completos, a pesar de que ya era el ocaso del 64 y ya se notaba que no podía llegar a la calidad visual que todo el mundo esperaba. Era un juego muy completo el de Racer del episodio 1. Por aquí también Ángel comentaba que podías modificarla. De hecho, sí podías más o menos modificarla y conseguir las partes. Y era también sensacional porque estaban las pistas y obviamente conforme subías de dificultad, las pistas se hacían un poquito más intrincadas. Podías tomar diversos caminos para hacer obviamente un tiempo más rápido, o de plano si te convenía llevar el camino largo para caerles a todos por detrás y ahora sí que hacerles ver su suerte, ¿no? Sobre todo si vas a tener una mala carrera y tenías que tener un manejo muy preciso, eso sí me acuerdo, sobre todo cuando activabas el, voy a decirlo así, el turbo, y sobre todo en las curvas, sí tenías que tener una muy buena precisión al tomar las curvas y tenías la opción de elegir a varias naves. Así es, podías elegir, de hecho hasta venía casi, me acuerdo que venía como el perfil de cada competidor, ¿no? Según yo recuerdo, sí. Sí, con las capacidades de cada nave, velocidad, agilidad y así cosillas es. Así. Ahora, también ha habido juegos malos. Sí, hay muchos juegos que son rete malos, o sea, yo, ¿saben cuáles me vienen a la mente cuando me dices, dime un juego malo de Star Wars? Los de la trilogía de las precuelas, Dios mío, sobre todo los de episodio 1. Sí, son malísimos. Malísimos. Y por ahí también está el de Master of Terascasi, que ¿quién rayos permitió que hicieran un juego así, O sea, ¿a qué me refiero con Master of Terascasi? Es un juego de peleas, es un Street Fighter con personajes de Star Wars. Y de los cuales solamente reconoces 3 o 4, ¿no? O sea, está Luke Skywalker, está Darth Vader. Y de ahí creo que uno Boba Fett, y de ahí puros personajes que en tu vida llegaste a ver, ¿no? Ni yo creo que ni los universos extendidos aparecen, y con uno de los con los controles más malos que haya tenido Star Wars, ¿no? Así es. También estaba Legends of the Sith, ¿era? Creo que sí. Que también era malísimo, pero no malísimo por la historia, sino malísimo porque era parecido a lo que le pasó a Arkham Knight en PC, lleno de bugs, así injugable, y de hecho ese fue el acabose de Legends of the Sith de Star Wars, que no tenía calidad para nada. Uh-huh. Otro que también dices tú, ni al caso, era el de Star Wars Super Bombat Racing del PlayStation 2. Ah, no, bueno. Mario Kart con personajes de Star Wars, Dios mío. ¿Qué es esto? Sí, por ahí creo que lo puse en uno de los conteos de los 5 juegos más malos de carreras. Estaba ese, es que era nefasto. Sí. De los juegos... Dime. Sí, era básicamente poner a los personajes de Star Wars cabezones, de poner a Anakin, a Sebulba, a Yoda, a Jar Jar y a Darth Maul en una carrera y con power-ups y todo, y dices tú, Dios mío. O sea, era un momento en el que de pronto te preguntabas, ¿será necesario otro Mario Kart en el mercado? Hasta que después Nintendo nos dio la razón de que podía haber mejores Mario Karts después, ¿no? Claro. Nintendo siempre nos da unas lecciones de vida cuando se trata de Mario Kart. ¿Qué más? Hay juegos, los juegos más recientes, ¿no? Los, por ejemplo, los que son... Knights of the Old Republic, para empezar. Knights of the Old Republic son... Yo creo que ahí es donde empecé a agarrarle otra vez el gusto a los juegos de Star Wars. Porque como dice Crush... Digo, Traps, perdón. Había juegos malitos. Y la verdad, después de ver Empire at War... Te quedas así de... Ok, sí puede haber juegos muy buenos de Star Wars. Pero yo creo que Knights of the Old Republic es una de las joyas de la corona de la franquicia. Uh-huh. Y... para que se den un quemón, estos dos juegos fueron tan buenos que yo creo que cuando empezaron a planear el tercer juego de Knights of the Old Republic, que fue precisamente BioWare, si no me equivoco, de pronto les dijeron, ¿sabes qué? LucasArts dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a desarrollar más de estos juegos, y de ahí salieron las bases de una franquicia que pues sería muy querida en la siguiente generación de consolas, ¿no? Está usando de Mass Effect. Así es. Digamos que si no es por estos juegos, Mass Effect no hubiera existido. Así sí, y que realmente también sentaron las bases a lo que son la gran mayoría de los RPGs de hoy en día, porque tiene una narrativa excelente. Sí. Tiene una, bueno, ahora sí que vamos a decirlo así, el canon original fue parte de, y hasta ayudó a expandirlo, ¿no? 4000 años antes de lo que conocíamos. Conocimos a los Mandalorianos, conocimos a Bastila Shan, que es la primera Jedi que tiene lo que es conocido como Force Meditation o Battle Meditation, no me acuerdo, que es un poder de la fuerza que ayuda a que la balance se vaya de un lado, ¿no? Entonces, pues tenemos ya cosas muy profundas dentro del propio universo de Star Wars y que serían aceptadas en lo que es el universo ya expandido, que ahorita ya se murió. Y de ahí tenemos Knights of the Old Republic 2, que es un juego también bueno, pero no es de la misma manufactura, de la misma calidad del primero. Su fabricación fue muy precipitada al final, ¿no? Porque creo que al final, de hecho, lo tuvieron que recortar precisamente por la presión del tiempo, y eso pues le afectó mucho al producto final, por lo que yo llegué a escuchar de este juego. Así es, pero aún así, digo, la verdad es que yo, porque me encantó el primero, conseguí el segundo, y la verdad es que no es un juego malo. O sea tiene detalles gráficos ahí que dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero no es un juego malo, es un juego también muy bueno y que ha tenido remasterizaciones por ahí. Creo que está en GOG y lo pueden conseguir también, creo que por $5, estuvo en un paquete súper impresionante de 60 juegos de Star Wars por solo $30, que ya no lo he vuelto a ver. Sí, qué triste. Por ahí también nos comentan en el Mixler, Vladimir, que está, bueno, The Force Unleashed, y también estaba lo que es The Old Republic, ¿no? El MMO, uh-huh, ahí de EA, ¿no? Que también es un juego bueno, tuve la oportunidad de jugarlo y sí me gustó, pero bueno, ya en la chamba pues obviamente pues no tienes el tiempo, ¿verdad? Sí, y fíjate que ese momento fue cuando la franquicia de Star Wars atacó por diferentes medios, ¿no? Estaban estos RPGs, de pronto también llega Battlefront, los primeros dos juegos de Battlefront que nada que ver con el juego que salió en la consola actual, que eran, como les decía, campañas en primera persona, tenías que organizar a tus tropas, mandar ataques alternos para hacer más, pues ahora sí, más llevadera las batallas. Y para aquellos que no tenían así que el deseo de andar con juegos tan complicados, Lego Star Wars, ¿no? Que la verdad, yo creo que es uno de esos juegos en donde realmente, decías tú, el gamer casual de pronto tuvo un momento para decir, para tenerle fe a estos juegos de Lego, porque revisitabas toda la saga de Star Wars, pero de una manera muy divertida. Yo pienso que este sigue siendo para mí el mejor juego que hubo de Lego en la historia de la franquicia, ¿no? Así es. Yo los adoré, los jueguitos de Lego Star Wars, excepto el 3. Fíjate que fue el único que no me gustó porque ya como que me aburrió esto de andar entrando otra vez a las guerras clónicas, ¿no? Sí, digamos de que son sentimientos encontrados con los primeros 3 episodios, ¿no? Que lo que le llamamos ya ahora los primeros 3 episodios, porque no tienen cierta magia que gozaban los, ahora sí que los últimos 3. ¿Qué otros juegos ha habido por ahí de Star Mejor Wars? Mejor es el de Angry Birds Star Wars. Ah, no, bueno, ese es fantástico. Sí. Oye, otro juego que también dices tú, ay, ¿cómo fue que existió? Ya lo tenía en la cabeza, pero se me fue el cartucho. No, iba a decir The Force Unleashed, pero no, ese sí está bueno, no. Digo, ese, ahora sí que el mérito es la historia, ¿no? Creo que la historia es demasiado buena en The Force Unleashed. Sí, lástima que ya la sacaron de la continuidad, qué triste. Sí, yo creo que es de esas partes malas de Disney. O sea, ¿por qué no reconoces el universo expandido? Starkiller era muy un personaje que le podía sacar mucho jugo. Y la verdad hizo un buen conecte con el episodio 4 con The Force Unleashed 1. Digo, sí, para aquellos que hayan jugado The Force Unleashed sabrán a lo que me refiero, ¿no? Para sí. Todos aquellos que no, les sugiero jugar el juego. Tiene una buena historia, a pesar de que no tenga un gameplay tan pulido ni tan bueno. Y de ahí salió incluso la inserción de los personajes de The Force Unleashed en el Soul Calibur 4. Que la verdad fue bastante divertido tener a Yoda y a Vader en este juego, ¿no? Claro. Pero de ahí después vino otro gran tropezón en la historia de la franquicia que fue el Kinect Star Wars. Oh, ¿por qué? Cierto, okay. ¿No? Es el que manejabas al Rancor, ¿no? Creo que sí. Es que estaba el Rancor, estaba lo de Pod Racing, que pues da 2-3. El de ser Padawan, ok, pero eso del el de andar bailando con Han Solo, con Han Solo. ¿Qué? Dios mío, o sea, el Just Dance con Star Wars, dices tú, qué pex, o sea, por favor, qué, o sea, este fue, yo creo que este juego es tan malo que muchos lo consideran como el Holiday Special de lo que es el Holiday Special, ¿no? Que es el juego que todo mundo sabe que existió, pero nunca lo jugó, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy malo. Sí, yo la verdad bajé el demo y ya cuando llegamos a la parte de bailar dije, no, ya. Porque la verdad ya lo había vendido bien. O sea, sí había 2 que 3 cositas y decías, ah, pues está chido. Pero ya cuando llegaste a la parte de bailar me quedé así de, no, esto ya no está nada chido. No van a tener mi dinero nunca. A pesar de que la edición especial de la consola del 360 estaba muy bonita. Sí, estaba precioso y hasta con sonidos. Yo me acuerdo que hacía sonidos de Arturito cada vez que lo prendías o abrías el lector de discos, ¿no? Sí. Eso estaba muy chido. Lástima de juego, lamentablemente. Sí, digamos que eran esos juegos que tenían un gran potencial y no llegó ni a la mitad. Yo creo que el único juego de Star Wars que no hemos explorado de los más recientes es ahora sí presente la expansión del Disney Infinity, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues la verdad es que sí está un poquito costoso conseguir el juego y luego las figuras, y que pues es el único juego que actualmente tiene la trilogía de la precuela y las 2 series animadas que están en el canon, la trilogía original y la nueva película. Y eso yo creo que es el único caso que donde vamos a andar poder jugar con personajes de todas esas series y películas en el mismo juego. Sí, de hecho. Lo bueno es que puedes tener tu figurita, pues. Ya vas creando tu mini colección. Sí, la verdad, pues para complementar con tus figuritas de Hasbro y tus naves y todo, ¿no? Y es, yo creo que ya hay que cerrar ya lo que es el tema y yo creo que hay que cerrar con nuestro juego favorito de cada quien de Star Wars. Así que, ¿quién quiere empezar? Ay, está bien difícil la decisión aquí, ¿eh? Hijo, sí, ahí tienes que contemplar a todos los de Lego y todos los que te gustan. ¿Un sí, juego? No, oh, cálmate, Choco. No, está cañando la pregunta. Mira, ahora sí que pues no me queda otra más que decirlo. Lego Star Wars The Complete Saga, ¿no? Tiene los dos primeros juegos de Lego, tiene un montón de cosas que desbloquear y hasta sale Indiana Jones. Period. mi buen Híjole, yo estoy en una decisión muy difícil porque me estaría entre Knights of the Old Republic, entre los 2 juegos, y toda la franquicia de Rogue Squadron. Es que es fantástica la franquicia de Rogue Squadron, yo no sé por qué la dejaron morir así. escogí, lo escogiste. ¿Por qué? Bueno, The Knights of the Old Republic, bueno, porque es el regreso de las historias buenas de Star Wars. De una manera muy, muy fluida, muy clara de contar una historia. Y obviamente las de Rogue Squadron por la intensidad de las batallas. Vas de menos a más. Y siempre con esas ganas de hacer más puntos, de sacar las medallas doraditas para sacar más navecitas. En el primer Rogue Squadron ya estaba la Naboo Starfighter como un goodie que podías desbloquear con ciertos códigos de botón, o el Halcón Milenario, un TIE Interceptor. Tenías varias cosas que estaba chido descubrir en ese entonces, ¿no? E incluso hasta llegabas a ver las revistas norteamericanas que llegaban para esos días y decías, ah, ¿qué código tengo que meter en las navecitas para tener acceso a la de Naboo o al Halcón Milenario? Y te decías así, ah, sí, es este, y ya lo metías, ¿no? Para el caso de Rogue Leader, que es Rogue Squadron 2, pues iniciar tal cual en lo que es la batalla de la Estrella de la Muerte es un super plus, ¿no? Además que con la tecnología que ya manejaba el GameCube, se veía fantástico el juego, ¿no? Y bueno, Rebel Strike yo creo que es el único eslabón débil de la franquicia con las peleas en tercera persona, pero aún así si te acostumbras al control, resulta ser una experiencia más o menos buena. Ahí yo comparto tu gusto, yo sí también votaría por Rogue Squadron, me gustó bastante. Marquito, tú, ¿qué juego de Star Wars te gustó? Bueno. Me gustaron, pero de los de la serie de Star Wars Battlefront, los anteriores, disfruté mucho lo que fue el juego en línea y hacer uso de los personajes que iban saliendo. Pues igual en el segundo pues ya teníamos acceso a otros personajes y al hecho de poder volar con los jetpacks que usaban ya los soldados, o incluso el personaje de Jango Fett, igual tenías el acceso a los Jedi, a caballeros que estaban ahí, que fueron los que aparecieron en las películas, como Mace Windu, Yoda, también Obi-Wan, Anakin. Bastante entretenido lo que es el juego en línea, y pues esperemos ya pronto darle una checada al actual juego para ver qué tal se pone. Angelito, ¿tú? ¿Qué juego de Star Wars? Pues yo aquí pasándola, ya saben, cultivándome con sus comentarios. Pues fíjate que realmente yo casi juegos de Star Wars no... Tú eres del 1% selecto. ¿No? Sí, ya compartí mi imagen, de hecho, para sentirme especial. No, fíjate que yo, así que los de Battlefront, los de que salieron para lo que es el Xbox, el primer Xbox, PlayStation 2, y esos juegos, la verdad, esos me latieron bastante. Alguna vez llegué a jugar el de 64, que era de carreras, que salían con los... ¿Cómo se les llaman? Pods, ¿no? Uh-huh. A ese también me tocó, estaba bastante entretenido, la neta. Entonces yo creo que me quedaría con esos dos. Bien, tenés que coger uno, pero está bien. Yo creo que esto es todo ya por el tema random. Creo que son demasiados los juegos que existen de franquicia de Star Wars. Yo creo que, como decía Trap, no nos alcanza la vida para hablar de todos ellos, pero les dimos lo que es una probadita cada uno. Entonces ya están interesados, pues búsquenlo en sus tiendas favoritas, en algún otro lado, y pues pruébenlos y ya ustedes después nos comentarán cuáles fueron sus títulos de Star Wars favoritos. Así que vamos con lo que es el último corte musical, cortesía del buen Marquito, que es una canción que se llama The Darkness Christmas Time. Así que por favor, Crush, haznos los honores. Surprise at the gifts we despise are the mold one. escuchamos este bonito corte musical cortesía de Marquito. Marquito, ¿por qué la escogiste? Bueno, pues ya estamos cerca de la temporada navideña. Bueno, ya estamos prácticamente dentro de el mes y ya está prestándose las fechas para que vayan preparándose para el día 24. Pues ya regalos, comida, rodeados de la familia, amigos y todo para que ya estén festejando. Igual no se olviden de festejar con nosotros porque ya estamos también cerca de las fechas. Eso, muchas gracias, Marquito. Y como ya estamos cerrando el programa, aprovecha y despídete de todos tus fans. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición sensacional del Choco Lunch de una galaxia muy, muy lejana. Y pues los esperamos el próximo martes para el Cinemás, que ahí vamos a estar el Traps y yo. Traps, por favor, despídete de las personas. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Como dijo Marco, los invitamos el próximo martes para el Cinemás. Vamos a platicar de la última película de la trilogía original de Star Wars. Ay, perdón, que es El Regreso del Jedi. Y no se pierdan el próximo viernes en 8 la reseña del Despertar de la Fuerza. Y también que no se pierdan los avances que están saliendo en estos días que vamos a andar criticando. Sí, y ya va vamos a tener al Grinch de Josué ahí. Ah, es el de las tugas. Angelito, despídete de tus fanáticos, por favor. Ay, mis fanáticos, mis fans, un saludo, besos y arrimones al futuro. Hello, cómo no, claro que sí, a todo aquel que se te cómo de que no. Pues banda, que se la pasen excelente. Ya llegó la fecha favorita, mi fecha favorita del año, que es la Navidad. Pásenla súper chido. Disfrútenlo con los amigos, con la banda, con todos. Compartan, regalen lo que puedan. Si alguien tiene por ahí un pancito, una chamarra, una cobijita que pueda regalar a alguien que la necesite allá afuera en la calle porque está haciendo unos fríos del demonio, háganlo, por favor. Nunca está de más poder ayudar a la banda. Pásensela chido, jueguen mucho y nos estamos escuchando, primeramente Dios, dentro de 15 días. ¡Feliz Navidad! Es muy buenos mensajes, muchas gracias, Angelito. Por último y no menos importante, querido Ice, ¿cómo estás? Despídete, por favor, Ice. Claro, claro que sí. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos, bueno, señores y señoritas, por escucharnos. Ya saben, aquí su Chocoloche número 297. Para nosotros ha sido un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Así que en este día, y un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen, dependiendo de dónde nos escuchen también. Verles un abrazo, un saludo, feliz Navidad, próspero año nuevo también, ¿por qué no? Y pues igual ahí los canales de contacto, los normalitos, ya saben, redes sociales, @ice_player. Pues aquí nos vamos a estar viendo en ¿qué? Para el otro lonche. Ahora sí ya no puedo dar fecha, pero pues sí, ¿no? ¿O qué? Eso es. Déjame abierto. Como de piña. Ok, no. Antes de cerrar el programa, vamos a despedir a la gente más, a la persona más importante de este podcast, que son ustedes los que escuchas. Así que gracias a Vladimir, que estuvo todo el podcast oyéndonos. Gracias a esos 4 que no se crearon su usuario, pero que les mando saludos genéricos. A Mictlantecutli, muchas gracias por escucharnos. Eso. A Chris, gracias por escucharnos también. Como lo dijo el buen Ice, este fue el launch número 197. Aquí Gabriel Cruz y compañía, alias El Choco. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Dando la silla. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.